robado tu vida, te han robado tu tiempo, te han robado la vida, te han robado tu tiempo, te han robado la vida, te han robado tu tiempo, te han robado la vida, te han robado tu tiempo, te han robado la vida, te han robado tu tiempo, te han robado la vida, te han robando tu tiempo. Muy buenas tardes a quienes nos sintonizan un sábado más en el programa Soy Urbano. La canción con la que empezábamos de este programa es La Fábrica de Escape. Te han robado tu vida, te han robado tu tiempo, dice la canción La Fábrica de Escape. No te puedes quejar, la vida está muy mal, otro puede hacerlo por ti. El miedo a mendigar puede legitimar el silencio del esclavo de la fábrica, vuelvo a comenzar con puntualidad. A sonar la misma canción hay que resistir para subsistir. Al ritmo coordinado, todos en la fábrica precisamente, hoy conversaremos de las nuevas modalidades de trabajo que te venden la idea de ser tu propio jefe. Hazlo en tu tiempo libre. Bueno, para charlar de estas nuevas formas de oportunidades laborales, ¿qué nos brinda la tecnología? Vamos a conversar con Rodrigo Iturriza, politólogo por la Universidad Nacional de La Matanza, Argentina, y maestrante por Flaxo, Ecuador. También es activista político, como les decía antes de empezar el programa, que no se sentía tranquilo mientras no estuviese haciendo algún tipo de activismo. Bienvenido, bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación. Anita, hola. Hola, buenas tardes. Qué gusto estar con Laura y Rodrigo en esta tarde. Efectivamente, el programa de hoy nos convoca hablar sobre estos nuevos consumos culturales, estas nuevas formas de pensar, de sentir, ahora de transportarse, de trabajar, de interactuar de las personas, porque parece que ya la tecnología es un cuerpo adscrito a nuestra propia corporalidad, un dispositivo adscrito a nuestra propia corporalidad, y ahora es parte también de nuestras formas de vivir, sentir y pensar, y es por eso que ahora en Soy Urbano vamos a hablar de las aplicaciones tecnológicas, sobre todo para transportar productos y personas. Estas aplicaciones llegaron al Ecuador hace poco más de un año. Y bueno, Rodrigo, quien nos acompaña hoy, viene desde Argentina, donde también estas aplicaciones han entrado mucho en boga. Hay varias experiencias, varias aristas que analizar. Desde el usuario, todos hemos sido usuarios de Uber, yo tengo en mi teléfono la aplicación, y la experiencia del usuario es, sí, es una aplicación más económica que otro tipo de transporte. Recientemente paseaba yo del trabajo a las clases, a la universidad, y pude ver cerca de, en un lapso de unas 6 cuadras, por lo menos a 7 personas en sus bicicletas con el logotipo y la cajita de Uber Eats. Entonces, si no hay trabajo, entregamos Uber Eats. La experiencia es del usuario, la experiencia es de la persona que presta su tiempo, sus recursos, su auto, su bici para este tipo de aplicaciones. Bienvenido, Rodrigo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos están escuchando y viendo. Y bueno, efectivamente, como ustedes decían, la aparición, si se quiere, por decirlo entre comillas, de el uso de estas aplicaciones en cuestiones productivas tiene distintas aristas, ¿sí? Y si bien nosotros podríamos ponernos a problematizar cómo vive el usuario, ¿sí? O sea, quienes consumimos, que de hecho buena parte de nuestra vida está asentada en esa posición, la idea es poder hablar un poco de qué pasa con la persona que presta su fuerza de trabajo a esas aplicaciones, ¿no? Y por lo menos lo interesante de abordar con respecto a este proceso son tres dimensiones, ¿sí? O sea, el correlato económico, social y político que está detrás, o sea, como el macro proceso, si se quiere, donde estas formas laborales toman sentido, el empalme de estas formas de trabajo con la subjetividad, ¿sí? Con la forma en que las personas se conciben y conciben su lugar en el mundo, básicamente, y en tercer lugar con los procesos de resistencia que van generando ya desde su aterrizaje material en territorio, ¿sí? Entonces, digamos, para empezar, para dar cuenta un poco de la cuestión económico, política, social, y para hacer así como un poco de historia cortita, ustedes saben, las condiciones de trabajo actuales ya no representan las condiciones del siglo pasado, ¿no? Uh-huh. De manera generalizada. Esto es, ya no hay, de manera así, para hacerlo un poco esquemático, grandes estados de bienestar, donde se instalan grandes fábricas, donde uno pasa casi toda su vida en un mismo lugar de trabajo, claro, en un modo productivo que se llamaba fordista, digamos, industrial, mecanizado, de producción en serie, donde uno se jubilaba, donde uno tenía su seguro, etcétera. Claro. Nuestros padres, ¿no? Exactamente. 50 años en una fábrica, 30 años en una institución pública. Ahora como que ya no estamos muy dispuestos a eso. Exactamente, sí. Y este cambio se empieza a darse a finales de los 70, en los 80 y los 90, con el periodo neoliberal, el cambio de las relaciones productivas, ¿sí? De las relaciones laborales específicamente. Empiezan a proliferar el trabajo autónomo, ¿sí? Uh-huh. El trabajo a cuenta propia. El esfuerzo personal, o sea, tratar de saltar de empresa en empresa, la cuestión de la realización propia, ¿no? Todo empalmado en un proceso económico-político específico, y que hoy todo eso decanta en, digamos, el surgimiento de las aplicaciones, ¿sí? Una uh-huh. nueva plataforma a partir de la cual el trabajador ya no es un trabajador ciudadano con derechos, como en las viejas formas del estado de bienestar, sí, sino un trabajador dedicado fundamentalmente a los servicios, a una nueva matriz económica, sí, uh-huh. Informalizado, que entra a competir con otros trabajadores por sus puestos de trabajo, no solamente en el plano nacional, sino internacional, con la terciarización digital ahora, ya no solamente estamos hablando de una terciarización como la veníamos viendo desde los principios años, los primeros años de este siglo y los últimos del anterior, uh-huh. Y algo que es fundamental al momento de pensar la acción colectiva del sujeto trabajador, por decirlo así, el quiebre de los vínculos sociales, ¿sí? Son formas de trabajo individualizadas, uh-huh. Es la relación de uno con el consumidor y de uno con la empresa, uh-huh. ¿Sí? Ya no hay un colectivo ahí, ¿no? Exacto, no hay mucha atravesadas por un dispositivo, ¿no? Exactamente. Porque no me relaciono directamente con la empresa, es decir, casi ya no tengo un jefe, no tengo un departamento de recursos humanos, no tengo derechos laborales, no tengo seguridad social. Precarizado. No tengo aguinaldo navideño, no tengo vacaciones, porque además ahora soy dueño de mi tiempo. Uh-huh. Entonces, aparentemente. Así es. Entonces lo que empieza a proliferar es no solamente la individualidad de los vínculos sociales, sino lo que sería la diversificación de la fuerza de trabajo. Hay gente asalariada, hay gente profesional, hay gente en aplicaciones, hay gente en la informalidad, hay gente de empleados públicos, y eso empieza a generar distancias, disputas de intereses entre los mismos trabajadores, ¿sí? Entonces, digamos, y lo que se da en estos contextos, lo que estamos viendo también en este momento de la historia, son grandes desplazamientos de personas, ¿sí? Uh-huh. De distintos países a otros, y básicamente quienes se insertan en estas formas de trabajo son los migrantes, ¿sí? Los que vienen con otras expectativas distintas a las personas que son ciudadanas del país que recibe, digamos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces todo esto parece como una salida rápida, donde no se necesitan documentos muy específicos para poder empezar a trabajar. De hecho, en Argentina, cuando un trabajador de Rappi, que es una de las aplicaciones que llevan, que a partir de las cuales los chicos llevan comida, está básicamente, digamos, los chicos que forman parte de la fuerza de trabajo son venezolanos, y las personas que contratan, ¿sí?, de la empresa de Rappi, una empresa colombiana, les dicen, ¿qué tenés, DNI o precaria? Precaria es una como un documento precario que da cuenta de la posibilidad de los migrantes de trabajar en la Argentina sin ciudadanía, ¿no? Entonces esto empieza a relacionar un montón de cuestiones, un montón de relaciones de subalternidad, si se quiere, uh-huh. ¿no?, en términos económicos, nacionales, etcétera. Y otra de las cosas fundamentales es que estos tipos de trabajo exigen una inversión por parte del trabajador, ¿sí? Claro. El trabajador es el que pone su auto, su moto, su bicicleta, o es el que tiene que comprar la caja que carga todo el tiempo. Claro. ¿No? Además, ¿no? Ahora te digo, hace una semana me impresionó la cantidad de Uber, de gente en su bici con la caja de Uber. Uh-huh. No sé si Uber te da esa caja además. ¿Qué porcentaje? En los autos lo comprendo, pero ya en la bici no lo comprendo. ¿Qué porcentaje ganas? O sea, Uber cobra $1, $2, y Uber, ¿cuánto se lleva? ¿Cuánto ganas? ¿Mantenimiento de la bici, la caja, tu tiempo? Bueno, eso cambia según la aplicación, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Argentina, quien va a insertarse en la aplicación Rappi tiene que comprar su caja, y su caja sale $300, y la mayor parte de las personas eligen movilizarse con bicicleta, porque eso es atracción sangre y no gastan plata en gasolina, por ejemplo, ¿no? Si van con una moto. Entonces empiezan a buscar como salidas, ¿no? Claro. Entonces hay motor humano. Exactamente. Hay un artículo muy interesante en la revista Anfibia de la Universidad Nacional de San Martín sobre que se titula Capitalismo atracción a sangre, ¿sí? Con malos pagos, por supuesto, ¿no? Donde hay que trabajar muchas horas para poder superar el salario básico, ¿sí? O sea, estamos hablando además de fuerzas de trabajo que se insertan en relaciones laborales para la supervivencia, ¿sí? No para el gran progreso que cualquiera de nosotros quería en términos de realización personal. Entonces, claro, uno empieza a ver cómo esto se empieza a masificar. Y de hecho muchas personas que tienen un trabajo eligen también insertarse en este para hacerse otros pesos, y empieza a generarse una competencia interclase, entre clases, si se quiere, entre clases sociales, de cuál es la finalidad del uso de la aplicación, si es para supervivencia, si es para hacerse unos pesos de más, unos dólares de más e irse de vacaciones. Y eso, como les decía, empiezan a digamos, empieza a generar estas disputas entre el mismo sujeto trabajador. O sea que tiene, además de derivaciones económicas, fundamentalmente políticas, ¿no? Claro. Esto, digamos, como paneo general. General. Como varias dimensiones del fenómeno, ¿no? Exactamente, exactamente. Y además de esto, digamos, de esta salida esporádica, de este trabajo por hora, de ser tu propio jefe y demás, refiere a lo que decía hace un rato, una subjetividad específica, ¿sí? A una forma de entenderse como individuo en la sociedad. Ya no estamos hablando, como decíamos, del trabajador, ¿no? De digamos, yo el tornero que formo parte de tal fábrica, o yo el médico que formo parte de tal hospital, de tal institución pública, sino de un sujeto que se consolida, que sin embargo emergía con fuerza ya en los 90, que es el llamado sujeto emprendedor, ¿sí? El emprendedor de uno mismo. Hay muchos trabajos relacionados con esto en torno al capital humano, ¿no? El capital humano es aquello que tenemos, para decirlo así muy muy rápidamente, aquello que tenemos y que tenemos que entrenar para progresar, ¿sí? Claro. Y el sujeto emprendedor ya no es el trabajador en relación de dependencia, cuyo lazo le aseguraba ciertos seguros en términos de lo que decíamos de derechos laborales, sino que es él mismo compitiendo en las condiciones de mercado, ¿sí? Con la menor intervención estatal posible. Entonces, este sujeto emprendedor es fundamentalmente un individuo que se esfuerza, que es jefe de sí mismo, que es empresario de sí mismo y que dispone de sus recursos, de su tiempo, ¿no? De su personalidad, etcétera, más allá de la, entre comillas, rigidez de las relaciones laborales anteriores en las cuales, digamos, primaba la imagen de un jefe, ¿no? Entonces, este sujeto emprendedor, si ustedes prestan atención a discursos, por ejemplo, los de Macri, los de Piñera, los de Duque, interpelan mucho a la sociedad con esto, ¿no? Como argentinos, chilenos, tenemos que esforzarnos, tenemos que trabajar, el país se saca adelante trabajando. Si nos quedamos sin trabajo, por ahí es la opción de progresar, de ir más allá, de hacernos dueños de nosotros mismos, ¿no? Es el sujeto que al mismo tiempo en que se hace dueño de sí mismo bajo una percepción de libertad en sentido de nadie individual interfiere en mi vida, ¿no? Es el empalme de esta cuestión con la realización de mi progreso, ¿no? Entonces las empresas dicen ahí es vení, sé empresario de tu propia vida, ¿no? Obviamente no, esa categoría no se corresponde con lo que se gana, como decíamos hace un rato, ¿no? Porque, claro, no, para nada. Porque nos venden esa idea, ¿no? Exactamente. O sea, vas a ser dueño, porque además todos tenemos en el sistema en el que vivimos y dentro de nuestras propias intersubjetividades derivadas de lo que vivimos, como esta idea de ser yo el capitalista. Exacto. Entonces, yo el que tome las decisiones. El que emprende ser la propia vida. El que emprende, y además, por ejemplo, yo conversaba con un señor justamente de Uber, dice, sí, es que yo me metí en esto porque yo quiero tener mi flotilla. Es decir, yo quiero ser el conductor y tener otros conductores a mi cargo. Y de esa manera yo gano más, trabajo menos y lucro más. Entonces, también es esta idea de que tú puedes, o sea, no solo te autoexplotes, puedes explotar a alguien. No solo seas tu propio jefe, porque el sé tu propio jefe, el maneja tu propio tiempo, tiene escondido ese tema de la autoexplotación, que lo abordan también, incluso teóricamente, académicamente, que se ha estudiado en todo caso. Pero además puedes ser tú también el capitalista, o sea, tú también puedes ser jefe, millonario, casi dueño de Uber. En teoría. Relativamente, ¿no? En teoría, según lo que prometen. Según lo que prometen, pero al final se alcanza para el pan. Exactamente, exactamente. Claro. ¿No? Y ahí, como decía, también hay tensiones entre los sectores de clase media que, en contexto de ajuste estructural, como están viviendo algunos países actualmente, salen y dicen, bueno, aprovecho Uber para hacerme un dinero de más, ¿no? Ay, Rodrigo, yo tenía ahí una consulta, precisamente, digamos, de todas las aristas que se pueden tocar en este tema. Una, la que me llama la atención precisamente, es esta, o sea, la relación que se ha establecido o que se ha formado, digamos, entre la misma clase trabajadora. Creo que la mayoría de nosotros hemos utilizado, así sea por una ocasión como en mi caso, Uber. Ajá. Y yo fui en este vehículo hasta mi casa, pero el señor me pidió que por favor yo me sentara adelante, que no vaya atrás como pasajera, porque eso representaba para él un peligro. Porque si es que los señores de los taxis amarillos que están cooperados y tienen, digamos, ese servicio también disponible, identificaban que él estaba trabajando de la misma manera. Había tenido ya un incidente en el que le cruzaron varios de estos vehículos amarillos e intentaron agredirle. Uh-huh. ¿Cómo explicamos el haber llegado a ese punto, digamos, en el que la misma clase trabajadora se ve como enemiga? Bueno, eso es una gran pregunta porque, como ustedes saben, en estos contextos, en este contexto histórico proliferan, digamos, el desguace de las capacidades de bienestar del Estado y, por tanto, la necesidad del esfuerzo cada vez mayor de los individuos para hacerse cargo de sus condiciones de protección. Cuando eso se ve amenazado, como en el caso de los taxistas, obviamente, reaccionan con su inmediato, ¿sí? Porque además es lo que tienen a la mano. Otra cosa sería si tuviéramos, no sé, por ejemplo, sindicatos grandes de taxistas que pudieran impugnar jurídicamente a Uber en la entrada de esa empresa al país a partir de acciones dentro de la Corte Constitucional, etcétera, me invento, ¿no? Es un asunto, ¿no? Pero cuando incluso no hay mediaciones sindicales, por ejemplo, que forma parte de la realidad de muchos países después del ciclo neoliberal que los desarticuló en buena medida, lo que queda es la disputa cotidiana, ¿no? De hecho, también en Argentina, en Chile, en Brasil, se han realizado distintas movilizaciones, distintos paros de taxis en contra de que Uber se asentara en esos países, ¿sí? Y se asentaron igual, ¿no? Entonces, la alternativa que tiene la persona, que también está sobreviviendo, entre comillas, ¿no? Al sumarse a Uber, es, bueno, tratemos de no mostrar quién soy yo al momento de cruzarme con un taxi, ¿sí? Porque de hecho es cierto, Uber es más barato y todos los que estamos acá hacemos el cálculo, ¿no? Bueno, si es más barato, vamos con Uber e incluso tiende a ser más seguro, ¿no? Que la seguridad ha sido un discurso muy, muy potente en estos años. Y muy posicionado por este tipo de servicios. Muy posicionado. A veces fundado, a veces infundado, a veces infundado por sobre, digamos, sobre infundado, si se quiere. Pero a lo que refiere es que estos servicios se muestran beneficiosos en un amplio sentido del término, ¿no? Entonces, además te dicen, bueno, en este contexto de recrudecimiento de la desigualdad, ¿no? Donde las formas de violencia tienden a recrudecer, además nosotros te proponemos un sistema de transporte en el que vos no te tenés que preocupar por eso. Y que además vos podés puntuar con una estrella de más, etcétera, si quien conduce Uber te espera cuando entres a tu casa, ¿no? Y no se va, claro, apenas llegue. Seguro. Ajá. Entonces ahí empieza toda una dinámica de lo que el conductor de Uber está dispuesto a hacer para conseguir más estrellas, para que después el algoritmo de la aplicación le dispare más viajes, para que esté mejor evaluado, para conseguir más dinero, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el lugar ahí de los algoritmos y de la evaluación del consumidor también es muy importante, ¿no? Terminamos en una dinámica no solamente individualizada de quiebre de vínculos, sino mercantilizados en nuestras condiciones, en nuestras predisposiciones, en estas relaciones de trabajo. Totalmente. ¿No? Uh-huh. Nuestro nuevo jefe es el algoritmo. A eso iba. Ese es una tesis doctorado. Ya tiró un título de tesis doctorado. Mi jefe es un algoritmo. No la realizaré. Pero tenía también yo ahí una consulta. Y es respecto, digamos, a cómo se ha modificado, digamos, de esta forma de producción, si es que se lo puede llamar así, en la que, bueno, en un determinado momento de la historia la gente lo único que vendía o lo que ponía a disposición, digamos, de su jefe era su fuerza de trabajo, era su tiempo y su fuerza laboral. Pero ahora, como en el caso de estas operadoras de transporte, tienes que irte con la herramienta de trabajo contigo. O sea, ¿cómo es, no sé, de qué manera podemos entender que las personas hayan aceptado esas condiciones laborales? ¿Es todo quizás a través de esta, no sé si idea o fantasía de que vas a ser tu propio jefe y debes ir con todos los instrumentos que vas a necesitar para poder producir? Bueno, con el medio también, claro, de producción. O sea, yo además ahora no pongo solo la fuerza de trabajo, sino el medio de producción. Exactamente, exactamente. O sea que en rigor lo que hace el capitalismo es poner en crisis la crítica del marxismo, ¿no? Donde los medios de producción no son reapropiados. El tema es, entonces, ¿qué es lo que se reapropia si no es el medio de producción en estos términos de trabajo? Esa es una pregunta interesante para hacerse, porque la dinámica de relación del capital está transformando, como vos bien decías, los términos de la relación y qué es lo que hay que poner. Pero si efectivamente, si el discurso dice, vos sos el emprendedor, vos sos el empresario, y a lo sumo quien está en la aplicación es el que administra, porque tiene otros medios de condición de la aplicación de esa forma de trabajo, ¿sí? Vos sos el que tiene que poner su parte, ¿no? Es tu responsabilidad. De hecho, todos quienes transportan, por ejemplo, en sus mochilas y bicicletas comida, se tienen que hacer cargo de cualquier cosa que le pase, incluso si tiene un accidente, no tiene seguro de riesgos de trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, es lo que hay que ver acá es tratar de no aislar las dimensiones, ¿no? Es como yo les decía antes, tiene que ver una cuestión económica, tiene que ver una cuestión política que va madurando con el tiempo, que no es de un día para el otro, ¿sí? Con ciertos dispositivos discursivos y que además empalman con ciertas formas de subjetividad, ¿sí? Volviendo a este asunto, ya no estamos hablando del ciudadano trabajador que vende su fuerza de trabajo a una fábrica donde están todos los medios de la reproducción de lo producido, ¿sí? Sino que ahora uno pone parte de su capital, entre comillas, de su capital para poder llevar adelante su proceso laboral. Bienvenido, acaba de llegar Erin Mozo, también economista, nos va a acompañar en esta conversación, en esta charla sobre las nuevas aplicaciones y estas nuevas formas de autoexplotación, estas nuevas formas en las que el capitalismo también nos sobrepasa, ¿no? Y llega a nuestra subjetividad. Bienvenido, Eric. Muchísimas gracias por la invitación y también por la espera. Estaba justo en la carretera, entonces no pude llegar a tiempo, pero sorteando Uber. Sí. Justamente. No nos conocemos por la ley, pero sí. Justamente, Eric, para hacer un programa vivencial esta tarde en nuestro programa Soy Urbano, acaba de transportarse en un Uber. No. Va a compartir su experiencia. Como antes daban botellas, ¿se acuerdan? Sí, me parece que otras empresas lo sigue haciendo. Es como consentir muchísimo, digamos, a los clientes como para garantizar que vuelvan. Claro, su fidelidad. O dan chicles. De hecho, hay una película sobre eso. Ya llegó al cine cultural. También, ¿no? Sí. Al tema de consumo cultural. Tuve que subir un Uber igual. Y el señor me decía como que sí, creo que nos volvimos súper famosos después de que salió un Uber en Rápidos y Furiosos. Y yo así... ¿Cuándo? Sí, una parte de escena en la que se queda en una montaña y no tenían cómo conseguir un carro y el man para el celular, que necesitaba una camioneta con un motor de 4 puntos no sé qué y tal, y le llegó en 5 minutos y desde ahí nos volvimos famosos y yo... ¡Oh, por Dios! Claro, y era este personaje. No sabía eso. Ahí no, los no, consumos Dios. Culturales también ayudan, ¿no? Totalmente. Claro, y justamente, Eric, te comento, estamos conversando con Laura y con Rodri sobre el tema, como sobre las dimensiones de este fenómeno, ¿no? Y de estos nuevos fenómenos que nos traen las aplicaciones tecnológicas. Y un poco íbamos ahí como la dimensión política, económica, incluso el tema de la subjetividad. O sea, cómo nosotros como individuos, como seres... como individuos y como seres sociales también, como sujetos dentro del sistema, vamos interiorizando un montón de estas dinámicas. Y bueno, ahora lo podemos ver en los consumos culturales, una vez que nos cuentan ya del cine. Claro, que no, yo la verdad no había sabido, pero también, o sea, hay que verlo desde una forma quizás como estratégica, que de marketing, que lo hicieron, o sea, no es inocente que y lo hayan que lo puesto ahí. Por Netflix. Y en qué clase de contenido le pusieron, porque es súper popular, digamos, esta película de Rápidos y Furiosos. Entonces no es para nada inocente si es que eso ocurrió, que hayan ubicado, digamos, la cuestión de la escena en la que tenían que pedir Uber. O sea, completamente. Completamente. Lo que sigue es un Transformer, probablemente. Entonces ahí sí, la rompen. En el cine hollywoodense, al menos. Y lo que decías con respecto a la subjetividad, otra cosa importante al respecto de eso, no solamente que el individuo ya no es más el trabajador ciudadano del siglo pasado, si se quiere, sino que es un individuo que construye de manera despolitizada, ¿sí?, y descontextualizada su propio destino. ¿Sí? El punto está en que yo hago mi propia vida independientemente de mis condiciones, ¿sí?, y si fracaso es mi culpa, pero si, ¿me explico? Si fracaso es mi culpa... y si soy exitoso es mi responsabilidad también. Entonces, sea un doble movimiento en esa subjetividad también, que tiene que ver con descontextualizar al individuo al sujeto emprendedor, ¿no?, que uh-huh. está encarnado en estas aplicaciones, y su despolitización, ¿sí? Fuera de, digamos, de un contexto espacio-temporal, a la búsqueda de su futuro, si se quiere, de su destino prometedor. Bueno, hemos llegado a la primera mitad de nuestro programa. Vamos a hacer un corte y volvemos con la segunda parte de nuestro programa, en la que estamos hablando respecto a las nuevas formas de consumo a través de aplicaciones móviles. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Y ahora, ¿qué novedad hay en el Parque del Arbolito? Nuevos espacios, nuevos públicos. 10º Festival Internacional al sur del sur. Matizado por artes multidisciplinarias como música, danza, teatro, artes visuales, performance, videoarte, exposiciones, capacitación especializada, talleres comunitarios y muchas más actividades aplicadas a diversas comunidades. Del 28 de septiembre al 30 de octubre, desde las 5 de la tarde a 8 de la noche, en el Pabellón de las Artes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Pichincha, ubicado en el Parque del Arbolito. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Carlos Grijalva y la Casa de la Música presentan Viaje Ecuatoriano. Quiero compartir con ustedes una noche llena de canciones y de emociones. Soy el cantor Carlos Grijalva y quiero invitarles al lanzamiento de mi disco Viaje Ecuatoriano. Les espero este martes 30 de octubre a las 20 horas en la Casa de la Música. No falten. Adquiere ya tus entradas en las boleterías de la Casa de la Música. Quien canta sus males espanta. Vibraciones del alma. Vibraciones del alma. Un taller dictado por Edria Barbieri del Brasil para alcanzar la sanación a través de los sonidos de la autofrecuencia. Se empleará técnicas milenarias de relajación, meditación, vocalización y entonación de mantras. El placer de cantar lo tendrá todos los lunes de 6:30 de la tarde a 8 de la noche en la sala Jorge Casa de la Casa de la Cultura. Mayor información al teléfono 099-50-27-22-1. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, continuamos esta tarde en Soy Urbano. Justamente estamos abordando el tema, bueno, nuestro programa es sobre todo cultural, pero hoy hemos abordado el tema de las aplicaciones. Aplicaciones como Uber y Cabify, nuevas aplicaciones de transporte que forman parte de nuestra cotidianidad. Y lo estábamos conversando con Rodrigo Iturriza, sociólogo por la Universidad de Matanza y maestrante en Flaxo Ecuador. Y también se unió a la tertulia Erin Moss, economista por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Bienvenido, Eric. Vamos a continuar conversando. ¿Cómo estas nuevas formas de individualismo, de emprendedurismo, se puede decir, se insertan en nuestra subjetividad, en nuestro relacionamiento diario y cotidiano? ¿A mí me toca? Sí, bueno, dale. Vamos. Bueno, el asunto, hemos dado algunas pistas, ¿no? Ya en la primera parte. Lo que vos bien decías, la cuestión del emprendedurismo, perdón, se me fue una sílaba. Está siempre relacionado con macroprocesos, ¿no? Que tienen continuidades en los países, especialmente en nuestras condiciones de globalidad. Sin embargo, hay ciertas dinámicas de resistencia que se van generando, que van madurando con el tiempo. Eso nunca hay que perderlo de vista, porque además es condición de posibilidad de la crítica, ¿sí? En un sentido amplio de la palabra, de estas condiciones laborales. Porque de hecho estas condiciones laborales son reconversiones de críticas pasadas a ciertas formas de relaciones laborales o de relaciones sociales, ¿no? Entonces, cuando uno se pone a ver, por ejemplo, uno diría, bueno, como decíamos hace un rato, lo que vimos hace un rato era un común paneo general. Si ese paneo general se ve de una forma así como homogénea y monolítica, enseguida nosotros podríamos decir, bueno, no hay posibilidad de salida, ¿no? Porque ya está dado, ¿no? Como empalma bien, un ciclo político, un ciclo económico, una subjetividad, etcétera. Sin embargo, se están viendo procesos de resistencia, especialmente colectivos, ¿no? ¿Qué pasa? Estos procesos de resistencia, estas aplicaciones siguen estando en un nivel subalterno, es decir, minoritario, pero hay, ¿sí? Y cristalizan según las realidades nacionales donde estas aplicaciones aterrizan. Ahora, tenemos por lo menos dos dimensiones de estas cuestiones de la resistencia, una individual y una colectiva. La dimensión individual de la resistencia a estas aplicaciones exige un nivel de investigación mucho más profundo, sí, que todavía no está madurando, pero que es necesario entender. Sin embargo, las colectivas siempre están más a la vista, ¿no? Porque suelen ser públicas, porque suelen estar acompañadas de protestas, de ¿cómo se llama? De paros, etcétera. Entonces, han empezado a madurar en ciertos países ciertas acciones colectivas, ¿sí? A las formas de explotación de estas aplicaciones. Para llevar el caso al Cono Sur, perdón por el particularismo, hace poquito se creó la Asociación de Personal de Plataformas, ¿sí? Que se inscribió en la Secretaría de Trabajo y que básicamente está encabezado por ciudadanos venezolanos, ¿sí? Porque son en su mayoría, como decíamos hace un rato, los que están insertos en esa aplicación, pero que se inserta en un, digamos, en una cultura política, si se quiere, muy sindicalizada, ¿sí? La Argentina tiene uno de los índices de sindicalización más importantes del continente, ¿sí? Y han empezado con reclamos salariales, con paros, con las reconstrucciones de los propios vínculos entre las personas. Por ejemplo, si nosotros decíamos que es Rappi, ¿no? Que es una aplicación así que ayuda a llevar comida en las mochilas a las casas, trata de quebrar el vínculo porque el vínculo entre trabajadores, porque es el vínculo entre mediado por ¿cómo se llama? Por la tecnología, entre la empresa, el trabajador y el consumidor. Lo que ha empezado a pasar es que con la proliferación fundamentalmente urbana del proceso, los mismos trabajadores se encuentran en los restaurantes, ¿sí? En las cadenas de comida rápida y empiezan a intercambiar experiencias, ¿no? Entonces empieza a generar como un germen de la asociatividad, de la identidad, de las quejas, ¿no? Empieza a proliferar lo que se solemos decir así de una manera un poco técnica, el discurso oculto, ¿no? El reconocimiento con el otro y demás. O sea que esa es la primer beta que empieza a aparecer, ¿no? El acercamiento con el otro, y eso fue condición de posibilidad para la creación de este sindicato y la gestión de los paros, ¿sí? Hace poco hubo un conflicto donde los trabajadores pararon y, claro, los que gestionaban en Argentina no tenían la capacidad de responder y tuvieron que dirigirse a la casa matriz en Colombia, ¿no? Entonces, esto es importante en la medida en que nos ayuda a ver cuáles son los puntos de fuga, ¿no? Del sistema, que toda estructura tiene grietas, ¿sí? Siempre. Entonces, el punto es ver por dónde proliferan y qué hacer al respecto, porque incluso por ahí la respuesta es la creación o masificación de otras formas de resistencia colectivas a partir de las mismas condiciones tecnológicas que tenemos, ¿no? O sea, sí. Partir de esa base. Es decir, ver a la tecnología como una posibilidad de resistencia también en estos términos, más allá de como una nueva forma de explotación. ¿Qué piensas, Eric? Nosotros conversábamos ya en términos económicos en el primer bloque del programa, el tema de que ahora el trabajador también tiene que llevar el medio de producción, así, el carro, la bici, y pagar la cajita donde reparte la comida, además, y transgredir todo el tema del modo de producción anterior para sumarse a estas nuevas modalidades de trabajo. Sí, digamos, yo cerrando igual lo que estaban diciendo hace un segundo, yo creo que un debate muy importante con la tecnología y que debemos asumirlo así, es que fundamentalmente es una herramienta neutra y que de una u otra manera nos ha ayudado desde hace varios siglos a potenciar las capacidades humanas, digámoslo de alguna manera. Entonces sí hay, digamos, este tipo de aplicaciones que hacen este tipo de procesos, digamos, de llevar el capitalismo a una etapa ya mucho más avanzada. Creo que lo que lograron intentar los primeros industriales rompiendo sindicatos lo logró Uber sin ningún problema y en 10 minutos. Y eso es algo, digamos, bien complejo, de precarización, reprecarización del trabajo ya a otro nivel. Uh-huh. Pero, al mismo tiempo, digamos, la tecnología también nos puede permitir dar el salto en el sentido contrario. Creo que es fundamental entenderlo de esa manera, sobre todo cuando estamos cuando entendemos que aperturamos un ciclo en el que el desarrollo tecnológico es lo de todos los días. O sea, quizás para nosotros que conocimos el disquete de chamos, quizás no lo... La generación del disquete. Ajá, tal cual. Que quizás vemos así como, sí, la tecnología es importante y así, pero digamos, quizás los más jóvenes, ya es como la tecnología es quizás algo que de una u otra manera sí marca como que la pauta, incluso en varios sentidos, la pauta civilizatoria. Y entender que en la tecnología también hay buenas respuestas para la asociatividad, para la acción política, para la concientización, etcétera, súper importante. Más allá de eso, digamos, la forma que ha tomado el capitalismo actual me parece que solamente lo reafirma. Si vemos el despegue de China y cómo toda su planificación estatal, industrial, económica y todo se enfocó, digamos, en 80s, 90s, al desarrollo tecnológico para llegar al punto en el que están, y cómo, digamos, todas sus firmas tecnológicas se posicionan de la forma que lo hacen para, digamos, amplificar ese dominio o esa manera de digamos, de entender las relaciones entre comerciales, sobre todo, entre pares, entre países y etcétera, digamos, signadas mucho por el desarrollo tecnológico. Digamos, entendiéndolo así desde la economía, vemos que la tecnología en general y estas aplicaciones como una parte específica de eso es fundamental, es, digamos, es el principal componente de las transformaciones que se vienen dando en la economía. Ahora, si vemos, por ejemplo, yo el otro día estaba viendo una tabla de las cotizaciones en bolsas, por ejemplo, de Uber, y me parece que fue de Volkswagen en hace unos 2 o 3 años. Uber estaba poco debajo de la cotización en bolsa de Volkswagen, y Uber no hace un carro. Volkswagen. Entonces también, digamos, detrás de cuando tratamos de entender desde la perspectiva económica el funcionamiento de este tipo de plataformas, que son más, digamos, que satisfacen necesidades puntuales personalizadas mucho y desde lo comercial fundamentalmente, como lo vemos más allá de sí mismo en la economía como un todo, vemos que detrás de eso de ley está el mismo capitalismo financiero que ya explotó en el 2008, que explotó en los 80s aquí, en los 90s aquí, que explotó en los 80s, y que seguirá, digamos, es una nueva, Schumpeter tenía una frase que me parece que es de las más geniales de la historia, que dice que la razón por la que sobrevive el capitalismo es porque tiene un principio de destrucción creativa. Entonces, cada que se va al diablo, solo se modifica y sigue. Y yo creo que esta tecnologización a este punto, de llegar a este grado con las aplicaciones de satisfacer necesidades súper individualizadas, en un nivel de comercio súper mucho más rápido, etcétera, es una nueva fase del capitalismo y que terminará, comenzará una nueva fase como ha pasado con todas, que es con una burbuja que se vaya al diablo. Pero también, digamos, es lo que siempre pasa. Destino maldito. Sí, ese es el verdadero destino. Y de ahí, digamos, el impacto sobre las sociedades. Yo creo que es clarísimo, ahí es mucho lo que tú decías, Rodri, cómo altera esto, cómo este tipo de relaciones comerciales a través de la tecnología ya vis a vis, o sea, ya ni siquiera, o sea, vos para pedir un Uber no tiene ni idea de que te está pidiendo, de que estás interrelacionando, claro, con el que provee y tal. Ajá. Como ya es tan rápido, tan individualizado y todo, sí transforma mucho el cómo se mueven los individuos en la sociedad y cómo van haciendo estas necesidades de actuar colectivamente. Ajá. Sin embargo, yo no sé, si me preguntan si ha hecho el profeta, yo creo que la dinámica de individualización está avanzando muchísimo más rápido. Es decir, por ejemplo, el otro día me acuerdo que estaba con un amigo, el Sebas Nader, que si le cachas, sí. Alguna vez estábamos participando en una plataforma que te ayuda de una u otra manera a organizarte políticamente, y se llama Lumio. Lumio. Sí, estábamos en el Lumio, me acuerdo que estuvimos un tiempo los dos en el Lumio, yo con unos panes entramos a Lumio y tal. Y claro, pero si comparas el número... Es una aplicación. Es una aplicación y también lo puedes usar en una página de internet. Entonces es genial porque tienes sistemas de votación, mecanismos de consenso, tienes la lista de usuarios, puedes tener ventanas distribuidas con documentos, digamos, hasta ideológicos, es genial. Pero si nosotros vemos qué tan rápido evoluciona ese tipo de plataformas versus Uber Eats, cacho. Entonces, sí, claro. Sí. Entonces, digamos, yo ahí lo que creo, si es que... Yo creo que la batuta o el terreno de disputa del desarrollo tecnológico no se puede obviar o no se puede evitar. Si ahí vemos que está la disputa y la reconocemos como tal y vemos que las condiciones dan a que solo se va a afianzar, creo que si vemos como antípodas, digamos, de la individualización y la colectivización o la, digamos, de una u otra manera de las intenciones de las personas, etcétera, creo que lo que deberíamos hacer es profundizar esta otra evolución, digamos, de la tecnología. O sea, y ya se nos viene otra ola, ¿no? Con la inteligencia artificial, que ahí sí ya las casas, porque el número de parados que se calculan en Europa por la inteligencia artificial es gigante. Entonces, por ejemplo, algo que se planteó en Inglaterra, les dejo como cuña para ver si lo hacemos acá, cacho. No, en Alemania fue que, digamos, ahí ya ganaron hace unos años la pelea porque ya no se trabaja en 8 horas, sino 7. Como ya ven lo de la inteligencia artificial y la nota, hay un grupo de sindicatos de ahí que se estaba organizando para pedir que cuando eso se masifique, el número de días laborables baje de 5 a 4. Claro. O sea, ahí para ver claro, si... Claro, ya van ganando terreno ahí. Sí, entonces, ahí sí. Bueno, sí, va a ver si lo hacemos, pero... sí, entonces ya, bueno, la tecnología va a asignar todo y es un terreno en disputa. Tiene doble potencial, ¿no? Sí. Yo tengo ahí, bueno, digamos, quizás volviendo un poquito a lo que estábamos hablando inicialmente, quería hacer una consulta respecto a... si es que se podría identificar, como Eric decía, por ejemplo, que la tecnología es neutra. Pero tal vez en la cuestión de conquistas laborales, me refiero a la cuestión de tener seguridad social, a la de tener capacidad de agremiarse, formar sindicatos, etcétera, que era como la forma conocida, digamos, de agruparse de la fuerza trabajadora, o sea, de la clase trabajadora. A través de este tipo de dispositivos, a través de este tipo de aplicaciones, quizás es como, digamos, una forma de invitarles a que la gente renuncie voluntariamente a esas ganancias laborales, porque ahora es como que ser tu propio jefe y renuncias a tener quizás un empleo en el que tienes seguridad social. Claro. O ya no te conoces siquiera con el resto de personas que ofrecen ese mismo servicio a través de Uber en este caso. Sí. Es quizás una forma de renunciar voluntariamente a algo que fue en algún momento una conquista laboral. Sí, yo, digamos... Sí, totalmente de acuerdo. El neoliberalismo lo hace cada que puede, ¿no? O sea, tratar de individualizarte de tal manera que no puedas dar soluciones reales al problema estructural, que es el neoliberalismo. Entonces, claro, te ponen en tu parcelita individual y tal. Yo creo que, claro, yo, como dije, creo que esta nota de las aplicaciones va un paso muchísimo más allá. Sin embargo, también, digamos, sí es una renuncia, me parece, de las personas que lo hacen voluntaria a sus derechos, pero en un contexto en el que, digamos, en uno de esos múltiples colapsos globales del capitalismo, tampoco, justo lo que decías, o sea, los venezolanos quizás son los que más de una u otra manera tienden a usar estas cosas porque sus opciones no son muchas. O sea, es como, quizás lo del Uber o quién sabe, ¿no? Quizás casi no hayan opciones. Entonces, sí es una renuncia voluntaria, pero yo creo que por la dinámica del capitalismo también termina siendo obligatoria. Por la necesidad. Tal cual, o sea, cuando pasó lo de la flexibilización laboral, ahora que ya la quieren traer de vuelta, pero cuando pasó aquí, claro, o sea, los trabajadores terciarizados no decían, es que sí, voy a ponderar qué me sirve mejor, ir a directo o terciarizado, con derechos o sin derechos voy a escoger. No, es como, el capitalismo está tan en la masa, hay la tasa de desempleo era tan alta, es como, ¿qué hay? ¿Es eso o qué hago? O nada. Entonces, sí es voluntaria, pero es también por la dinámica del capitalismo, con todo mi anticapitalismo, cacho, es totalmente obligada. De ahí, digamos, el sistema de una otra manera sí te dice, sí, escoge lo que quieras, pero te restringe tanto las opciones que es como duermo debajo del puente o... Ahí se terminó el sujeto emprendedor. Sí. Y de ahí yo sí, digamos... Bueno, ¿cómo? Sí, tal cual. O sea, te dicen, sí, tú puedes escoger lo que quieras, tus opciones son dos. Oye, a veces una, ¿no? Que es ¿comes o no comes? Claro. Y de ahí, yo solo para cerrar con esta nota de, por ejemplo, un ejemplo contrario, de sí, hay plataformas y aplicaciones que te pueden hacer de una u otra manera decidir conscientemente y tal, la renuncia de tus derechos. Pero ¿qué tal, por ejemplo, ahorita que van a despedir 130.000 trabajadores ya en 2 meses? Si alguien dice, voy a hacer una aplicación para que los manes se registren y ver si debaten y se toman un ministerio, o hacen un plantón y tal. Entonces yo creo que ahí hay que reconocer ese potencial de la tecnología. Exactamente. O sea, la tecnología nos da esa chance. Lastimosamente yo aprendí a programar y llegué a como que los códigos básicos de ahí, y de ahí le hice la economía y por eso estoy aquí. Pero sí, yo creo que si algún estudiante de la poli está escuchando esto y se le ocurrió una idea, hágalo, por favor. Claro, porque de hecho, digamos, en este vis-a-vis, si se quiere, de tendencia a individualizar del neoliberalismo y de la proliferación de condiciones tecnológicas que después de ciertos esquemas de redistribución de la riqueza, hoy casi todos los habitantes de nuestro continente tienen o una computadora o un celular con los sistemas operativos que permiten, acceder a las redes sociales. Esas se constituyen en un escenario de posibilidad de la colectivización por otros medios, ¿sí? Pero de todas formas yo creo que si la colectivización fue en su momento por las mismas condiciones de las grandes fábricas, ¿no? De ¿cómo se llama? De generar las condiciones para la construcción de grandes sindicatos y la colectivización, yo creo que además de seguir sosteniendo ese camino, tenemos que entender cuáles son las formas individuales de resistencia y reversión. Sí, porque si el sistema está poniendo tantas fichas en la individualidad, hay que encontrar en la individualidad algunas condiciones de su reverso. Sí, a esto me refiero con no como entrar al sistema para explotarlo desde adentro, eso puede ser, irse de las manos. A lo que me refiero es a la reversibilidad que siempre tienen las relaciones de poder y resistencia. Siempre. Sí, las relaciones de poder existen porque existe libertad y resistencia, básicamente. ¿Sí? Entonces, al entender eso, la idea no es despojar al individuo, si se quiere, de su condición política, ¿sí? Porque hasta el liberalismo tenía un sujeto político que era el ciudadano virtuoso, ¿no? El gentleman. Exactamente, el neoliberalismo no tiene sujeto político. Bueno, eso es un debate, ¿no? Porque algunos dicen que el sujeto emprendedor sí es un sujeto político por su apoliticidad. Pero eso es un debate un poco académico, más intelectual hoy, si se quiere. Pero el punto está en cómo recuperar entonces la figura del individuo a los efectos de entender las grietas del mismo sistema, ¿sí? O sea, como enfocar a las dos y caminar hacia las dos, ¿no? ¿Y cómo recuperar al individuo, Rodri? Sí, bueno, ¿qué potencial tiene? Yo creo que esto tiene que madurar más en función de las mismas relaciones sociales. Pero, por ejemplo, yo y otros compañeros estudiamos las dinámicas de uso del derecho en las relaciones individualizadas del trabajo, ¿no? En mi caso yo estudio las relaciones del trabajo remunerado del hogar. Esto es importante, no hay que perder de vista de que otras relaciones laborales van en simultáneo con estas apariciones. Entonces lo que yo veo es cómo con la aparición de los nuevos marcos regulativos, ¿no? En Ecuador y Argentina, de garantización de derechos laborales para las trabajadoras remuneradas del hogar, específicamente servicio doméstico, logran reorientar y cambiar las condiciones de su labor a los efectos de ampliar sus condiciones de autonomía, ¿no? Entonces, es muy interesante ver cómo resisten de manera oculta y pública, o sea, con el empleador, a los efectos de garantizar sus esquemas de autonomía y al mismo tiempo cómo se ajustan a la situación para reajustarla. Excelente, les agradecemos mucho la presencia esta tarde de Rodrigo y Eric. Eric, nos despedimos, ¿deseas decir algo? Sí, vale. Ya que llegué al final, si pudiese cerrar con un mensaje sobre la tecnología, es este que ya dije. Uno, es un terreno de disputa inevitable, o sea, ineludible, que solamente se va a profundizar. Creo que en América Latina y Ecuador, evidentemente también, ese terreno ha sido de los menos explorados. O sea, si analizamos en términos relativos en qué está China y en qué estamos nosotros, como parece que hubiera sido un siglo y medio de distancia, ¿no? O sea, no en las cosas que importamos, pero sí en el desarrollo. Entonces, no perdamos de vista ese terreno de disputa. Listo, el potencial de tecnología esta tarde en Soy Urbano. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el siguiente sábado. ¡Chau! Porque muchos talentos artísticos han estado ocultos. Porque es necesario escuchar sus voces. Porque los artistas tienen derecho a compartir sus obras. Porque tenemos derecho a conocerla. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. ¡Nos vemos!